Roll. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos, recibid también el saludo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, comienzo sin más dilación el episodio número 526 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Estás escuchando a Black Swan, la banda de Robin McCauley, de Michael Schenker Grove, Rev Beast de los White Snake, Jeff Pilson de Foreigner, ex Dokken, y Matt Starr, batería de Ace Frehley, Mr. Big, que editará su segundo álbum, Generation Mind, el próximo 8 de abril. Este adelanto que ya estás escuchando se le dará nombre, Generation Mind. Poquito de hard rock melódico en el día de las enamoradas y los enamorados. Thank you. dosis de metal, Pequeño Tarrasco. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Claro que en el día de los enamorados, Roxana, ¿sabes? Estoy atontadico por tu amor, full for your loving, y se me había olvidado poner la cabecera. Sí, sí. Bueno, tenemos ya gente conectada de varios países, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde México, desde Chile. Bienvenidos, buenos días para todas y para todos, menos para los alemanes que están a la misma hora que nosotros. Solo personas que van a defenderse cantando, luchando con uñas y dientes. Tierra, la boca, suerte, tierra, defensores. Y saludamos también a los ternascos y ternascas que ya nos están indicando a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Roguera que están a la escucha. El primero en hacerlo hoy es nuestro compañero y asociado también de A Tope Producciones, el amigo Juan Antonio Aupay. También tenemos, bueno, desde los madriles, tenemos Nafarroa Pride desde Tudela, ese Félix. Mejor hoy yo no hago mucho esfuerzo con la voz, que todavía la tengo cascadilla del fin de semana, ¿eh? Estas un arma es la mejor defensa. También denunciamos contando yo. Desde la zona del Levante españistaní, mira, estoy ahí en el alambre, ¿eh? Tenemos desde Lorca, desde Murcia, nuestra liga de Rasquica. Informaciones. El mundo justiciero se reúne reventando atos culturales y su mitin es un asco. Música no voy menos. Un grupo poderosísimo Zaragoza Style que nos hace llegar Rubén. También tenemos los pertinentes e impertinentes, porque todos lo hacen bien, ya sea de una manera o de otra. Saludos gruñidos del CSA Magallanes, del Comando Pug Galicia Alicante, como siempre, a través de nuestro querido Tarrasco Fer. Feli nos dice que hoy es San Cobardín, en vez de San Valentín es San Cobardín. Y nos hace una pregunta a la que ahora contestaremos, no te preocupes, compañero. En cualquier caso, no tienes que ver más que el título del programa de hoy, que la conciencia rockera ya está puesto, bueno, y en todos los lados, y lo compartimos en todas partes. Pues en este día de San Valentín venimos cargaditos de amor del que hemos recibido este fin de semana. Roxana Rosales, vamos a por el primer titular de este informe seminal tan especial. Exitazo desastre básico Barracuda en Madrid. Absoluto éxito. El garito lleno. O sea, bueno, se podía llenar más porque tiene aforo para, o sea, capacidad tiene para más gente, pero el aforo era de 300 y lo llenaron. Y mira que hay que irse hasta un polígono en Vicálvaro, ¿eh? Pero claro, es que luego entras ahí y te encuentras con unas instalaciones de la hostia, ¿eh? Ojito. Las instalaciones de Revi Rock y su sala de conciertos Revi Live, una pedazo sala que... Bueno, la del centro de Madrid no le tienen nada que envidiar, no. Le tienen todo que envidiar. Hay que decir que pasamos ahí el día entero prácticamente, porque a las 12:30 de la mañana ya estábamos en los estudios de Revi Rock, donde nos entrevistaron nuestros compañeros y compañeras de la tertulia tabernera. Un saludico aquí para todo el equipo de la tertulia tabernera, para David, para Isiar, para Sara. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro muchacho. José. Para José, muy bien, Roxa lo sabe, buena punta. Y luego ya a la tarde llegó el momento de los conciertos, abriendo Barracuda, los muchachos, el Power Trio de Cien Pozuelos, que se lo curraron fenomenal de bien. Los pequeños sitios que cuando en el... Calentando el ambiente y poniendo a la gente ya, pues poniéndonos ya a todos. Todos bailongos ya. En bailongos y en canción, nunca mejor dicho. Luego entraron lo básico con ese pedazo ternasco que es Arturo, que vale un valer, menudo showman, menudo tipo de tiparraco, pero de todo lo bueno que tiene, ¿eh? Es impresionante lo de Arturo. Es un genio, Arturo. Oh, un besazo, Arturo. Es que no se puede explicar con palabras, lo tienes que ver porque es que es una cosa de no perdérsela, ¿eh? Al amigo Arturo y a su banda Lo Básico. Además, saludando a los ternascos y ternascas ahí congregados, saludando a Salto Mata Radio Rock, que se oían incluso gritos. Sí. Y no fuimos nosotros. No podéis imaginar el gustirrinín que da desde un pueblo plantarte en la capital del reino de Españistán, que digan a Salto Mata en el escenario y que la gente responda. ¡Wow! Y luego salieron los desastres y hicieron también un conciertazo que te pide Mercedes. Sobre todo a mí lo que me gustó fue el final, cuando se marcaron ese medley con la Internacional, que me dio un gustico. Porque la verdad es que en ese momento ya llevábamos 36 horas por Madrid y el ambiente que estaba viendo yo en la capital de Españistán no era el más idóneo para ser de izquierdas, ya te lo digo. Rodeado de ropa sucia, la mano que tienes extendida. Se masca ya en el ambiente, ¿eh? No, no tienes que esperar a nada, no. Es que bajas y lo notas. La libertad no lo sé, pero el tufillo a fascismo, ojo, cuidado. Las sombras se vuelven alimañas y cuesta tanto. Así que fue todo un gustazo oír la Internacional sobre ese escenario y a que no le gustara que le peten, ¿sabes? Que le peten. Decir que el sentir general, el sentir mayoritario fue de júbilo y jolgorio. Por lo menos en la sala. Al pasar por tu lado, otro más. Bueno, estuvimos además un montón de compañeros de Asalto Mata Radio Rock, de otras emisoras también, nos hicimos fotos, bueno, fue fantástico. Estuvimos con Chus Tanquea de Rock Machine, estuvimos con David Calderón de Trovador Urbano, con Javier del Valle de Otra Semana del Rock, con Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, con Dani de Rock Station FM. No sé si me dejó alguien. ¿Has dicho David Calderón? Sí. Lo dicho, estuvimos un montón de compañeros de ondas ahí, las fotos corrieron como la pólvora por las redes. Bueno, impresionante, un auténtico éxito y no puedo por menos que estar muy contento y alegre de haber podido asistir a ese concierto. Y yo imagino que Roxana Rosae compartes el sentimiento. Ay, yo lo disfruté muchísimo, ya se me veía que no paraba de bailar y de todo. Ya lo mío, a bailar y a disfrutar con las canciones. Eso sí, las canciones de básico y de desastre. Y los desastres, algunas me hacían emocionarme mucho. Sí, es que son bandas que lo tienen todo. La letra, todo, wow. Lo tienen todo. Y además, a mí lo que más me gustó. Lo comentaba con básico, que digo, míralo, parece que hayan tocado el mes pasado en vez de llevar 2 años y medio sin tocar. Pero yo es que tenía la misma sensación, o sea, estaba otra vez de concierto. Fíjate, Rosa Rosa, que el último que fuimos fue en enero de 2020. Sí. Al último concierto así en sala que fuimos, ¿eh? Y para mí no había pasado el tiempo prácticamente. Es realmente fantástico. Fueron momentos muy bonitos que esperemos se repitan cuantas más veces mejor, ya sea en Madrid, ya sea en cualquier otra parte. Tenemos más saludos, Nafarroa Pride desde Murchante, ese San Hammer. Me estoy quedando sin voz. Pensar en volver. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena a todas las bandas por ese éxito cosechado. Y bueno, pues a partir de ahora que sean todo para bienes, a ver si se va toda esta mierda de la pandemia y ciertas actitudes a tomar por el culo. Sobre todo ese ambientillo que se masca en la capital, ¿eh? Porque lo digo con total objetividad, ¿eh? Eran 3 años sin pisar Madrid y se nota, pero se nota nada más bajar del autobús. Cerca de su corazón. Bueno, y no podemos olvidarnos que hemos estado en Madrid. Hemos estado en Madrid, vamos. Y a los que más tenemos que agradecer. Y muchos besos y abrazos y todo el cariño del mundo para Belén y Elías. ¡Feliz cumpleaños! Pai. ¡Madre mía, qué anfitriones! Bueno, más noticias, que tenemos más cosas que destacar en este informe seminal. Roxa Rosae. Última sentencia este sábado en Huesca. Efectivamente, nuestra banda asociada, como siempre, protagonistas en la sección del informe seminal y en todas las secciones del programa y todos los programas, claro que sí. Pero en este caso, una de las bandas más recientes en entrar al proyecto Bandas Asociadas, los últimas sentencias, los de Andorra de Teruel, la buena, la potente, la minera, que van a estar actuando este sábado. No me jodas que no he puesto la fecha. Este sábado 19 de febrero en la capital orcense, en Huesca. Soñé con tener. En un evento cuya recaudación irá en su totalidad para los gastos judiciales que generan esas sentencias propias de tiempos pretéritos, sentencias que atacan la libertad de expresión y el apoyo social. Cuéntame que la... Las sentencias que tanto gustan a los nazis sacar a la descubierta, que si recordáis hace unos programas decíamos que ahora se les puede decir, porque el Tribunal Supremo ha dicho que sí, se les puede llamar así a los de Vox y a sus votantes. Bueno, pues en ese evento organizado por el Centro Social Ocupado La Cuquera de Huesca participarán los últimas sentencias junto a los navarros Desastre Social y los madrileños Municía Policipal. Apertura de puertas a la 1:00 p.m. También habrá un documental, una proyección de un documental muy interesante. Apertura de puertas del Centro Social Ocupado La Cuquera, que está situado en la calle San Bernardo número 13 de Huesca. Apertura de puertas a la 1:00 p.m. El bono apoyo es de tan solo 3 euros y es una casa buenísima y más que justificada. Ahí estarán los últimas sentencias, Aupai. Nada más porque luchar solo por su corazón. Su corazón. Su corazón. Su más, corazón. Más titulares, Roxa Rosae. ¿Sí? Show el viernes 18 en Madrid. Efectivamente, un día antes en la capital del reino estarán otra de nuestras bandas asociadas, los Higgs. Será el viernes 18 de febrero a partir de las 20 horas en la sala Six Rock, cita en la calle Illescas 100, en el madrileño barrio de Aluche. Ahí no hay que pagar, la entrada gratuita. Así que, amigas y amigos, el viernes, si estáis por Madrid, no perdérselos. En la sala Six Rock, los Higgs. Personas como tú, desconfío del aire. Más titulares, Roxa Rosae. Leviatán, mañana en entrevista. Efectivamente, la más reciente formación en unirse al proyecto Bandas Asociadas estará mañana en directo por teléfono en entrevista en nuestro programa en Pequeño Ternasco. Así que no te lo pierdas porque vas a conocer a fondo a los grandísimos y veteranos Leviatán. Qué bruto y qué grosero. Eso tengo por llevarme con bandidos con. Saludos también para nuestra encantadora de serpientes, y ahí voy a decir a nuestra encantadora de Mercedes. Nuestra encantadora Mercedes, la encantadora de serpientes, Mercedes Herrada de Mixtape, que ya también está a la escucha. Y ahora sí, el titular que da nombre a este episodio número 526 de Pequeño Terrasco, Rox Arrozae. ¡Feliz cumpleaños, Elías! ¡Muchísimas felicidades! ¡Happy birthday, Elías de los Ratones Colorados! Hoy queremos felicitar el cumple a un tipo muy enamorado. Enamorado de su mujer, de Belén, enamorado de la música, del rock and roll, de los animales, sobre todo de los ratones. Guitarra y cantante de Ratones Colorados, Ternasco de Pro. Los Ratones Colorados, ya sabes, una de nuestras queridas bandas asociadas. Algunas condiciones, yo me enredo con cualquiera. Elías, que cumple bastantes más años de los que aparenta. Y lo vamos a celebrar con un tema de los Ratones Colorados, por supuesto, un tema que fue primer sencillo del tercer álbum de estudio de su banda, de los Ratones Colorados, un álbum que lleva por título Quesos Ten. Y que tiene un tema, ese sencillo, llevado por título Hombre Libre. ¡Hey! Hombre Libre, Ratones Colorados, Happy Birthday, Elías, muy grande. Que nada va sin desmayar, que nadie le iba a parar. ¡Oh, yeah! Soñaba con pequeños terrazos que despeinaban al pasar. Que tenemos también a la escucha de la Cataluña creo encabezada como siempre por Des. Era un hombre libre, aunque fuera solo para un momento. Era un hombre libre que quería ser como el viento. Trepaba una feroz montaña que retaba su gravedad. Podía llegar al final. Corría los 1000 metros lisos en un ambiente de hostilidad. Podía llegar al final. Era un hombre libre, aunque fuera solo para un momento. Era un hombre libre que quería ser como el viento. Era un hombre libre, y aunque fuera solo por un momento. Era un hombre libre que quería ser como el viento. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Me cacho la más por dos minutos. Ahora entra el ojo meneado, saludando con un grupo poderosísimo. ¡Es Elías! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, papetón! Estamos escuchando la recontraversión. Los ilegales se han recontraversioneado a sí mismos con este tema, Ángel Exterminador, incluido en su próximo disco. Un disco que lleva por título La lucha por la vida, en el que encontramos, como te digo, esta recontraversión del Ángel Exterminador, que se ha currado junto al Aragonés Errante, junto a Enrique Bumburi, al que ya estás escuchando. Pero habrá héroes, guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Nuestra ternasquilla Tania entra, la escucha en directo justo a tiempo. Esta canción no es novedad porque nos la pidió hace tanto tiempo que ya no es novedad, ¿sabes? Son los Morpheum, el tema Dance of Flies, el baile de las moscas. un tema perteneciente a The Fall, La Caída, el último trabajo hasta la fecha de los de Lleida, Morphium, Dance of Flies, a petición de nuestra ternasquilla de los madriles, Tania. Estamos escuchando a los Pantoja, pero no los hermanos, que es que hay una banda que se llaman así. Esto es Dispara, el tercer sencillo extraído de Mentira, el nuevo larga duración de estos madrileños que no están entre Pinto y Valdemoro, no, están en Valdemoro, ahí, bien centrados. Lo he perdido viviendo. Lo dicho, los Pantoja, Dispara, de su nuevo trabajo Mentira. Sonando en Pequeño Ternasco, sonando en la radio online del rock, sonando en asaltomatarradiorock.com. No te preocupes del tiempo. Deja lo vivido atrás. No hay barreras en mi cuerpo. Elías pregunta que si no tenemos a los paquirrines. Ven, corre, acércate. Te mentalizaré. Será mejor llegar que no llegar a ser. Prepárate a saltar. No preguntes por qué. Del tiempo, déjalo vivir. Y cerramos el bloque de novedades a Casco Porro sin abandonar las localidades limítrofes a la capital de Afganistán. ¡Hijos de la calle! ¡Hijos de la ruina! Esto es el cuarto sencillo extraído de lo nuevo de los Caos Urbanos de los de Alcobendas, que verá la luz este mismo mes de febrero y al que esta canta da nombre: Suburbiales. Los del CSA Magallanes con las orejitas bien pegadas a los bafles mientras sonaban los Caos Urbanos, anda que no. Saludos también desde La Rioja, Logroño Power, ese Diego. Vámonos a por esa bizarrada rosa, rosa. Y además, mira, Logroño Power está bizarrada también porque nos la ha mandado nuestro tornasco Javi Truman. Un ciberataque deja sin aperitivos al Reino Unido. ¿Pero esto qué es? Primero el Brexit y ahora esto, ¿eh? Los británicos se está hundiendo. Es el hundimiento de una civilización. Un ciberataque a la compañía británica KP Snacks puede dejar a la ciudadanía del Reino Unido sin sus aperitivos favoritos, según un artículo de The Guardian. Un comunicado de la empresa alertó a los establecimientos de que el ataque podía provocar problemas de suministro hasta finales de marzo, como muy pronto. La empresa optó por administrar las existencias que tienen, limitando el tamaño de los pedidos a los minoristas, e intentó ir de la mano con profesionales para minimizar los daños y no dejar a los británicos sin sus cacahuetes y sus patatas fritas favoritos. Sin embargo, los cibercriminales cuentan con información robada de los sistemas y amenazan con liberarla para obligar a realizar un pago para descifrar sus archivos y poder continuar con sus operaciones. Pues lo único positivo de esta noticia es que al menos esta vez no ha sido culpa de Boris Johnson y su mente maliciosa. Wicked Mind, mente maliciosa, es el título de la canción, el adelanto de External Combustion, que será el título del nuevo trabajo del proyecto del guitarrista, mayormente conocido por formar parte de la banda de Tom Petty, Mike Campbell. Ese nuevo proyecto es Mike Campbell and the Dirty Knobs, y este, pues lo que te digo, el sencillo adelanto de su nuevo trabajo. La canta Wicked Mind. Like Boris Johnson mind. Y saludos hasta Caracas, hasta Venezuela, que ya tenemos a la escucha madrugando por hacerlo a nuestro ternasco Carlitos del programa Sobre la Dosis. Programa que hoy a las 21:00 hora Madrid podrás disfrutar aquí en esta casa, en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Thank you. saltomatarradiorock.com. Segunda de las bizarradas en este inicio de la semana, Ternasca. Una pareja debe pagar 15.000 euros de factura de la luz por una farola enfrente de su casa. Cortocircuito, pero cortocircuito en las arcas, en el bolsillo, ¿eh? Es donde le da el cortocircuito. ¡Joder! 15.000 eurazos. Eco con H, la compañía eléctrica de Hawái, ha sorprendido al matrimonio de la isla de Oahu al enviarle una... ¡Wahu! Al enviarle una factura de la luz de 18.000 dólares, 15.800 euros, reclamando un año de facturas impagadas. Y yo me quejaba esta mañana de cuando he pagado los 100 de la luz este mes, ¿sabes? ¡Joder! Y que tenemos derecho, ¿eh? Porque es el triple prácticamente de lo que pagábamos hace año y medio, pero en fin. Tessa Ann y su marido Rashan, la factura de la luz, la hoja. Han comentado a un medio local que en 2020 llamaron a Eco, a la empresa, para que arreglara precisamente la iluminación de su calle porque no funcionaba bien. Sin embargo, la empresa respondió asegurando que no entraba dentro de su competencia porque era propiedad privada. Desde 2020 esa empresa ha estado revisando todas las farolas o iluminaciones públicas que no tenían dueño y el ayuntamiento del condado de Honolulu señaló que la calle donde viven no es propiedad pública, es decir, que la pareja es dueña de la calle entera. Debido a que usted es propietario de la tierra en la que se encuentran las farolas, Hawaii Electric cree que usted es responsable del pago de la energía eléctrica suministrada a esas farolas. Se podía leer en la carta de pago. Tras la polémica, la compañía ha declarado que no pretende que la pareja pague la factura, ya que ha demostrado que en su hipoteca no compraron ninguna parte de la calzada pública. Menos mal que lo han podido demostrar. Continúa la compañía. Nuestro objetivo es determinar quién es el propietario de la calle donde se encuentran las farolas para que la factura se pueda pagar de ahora en adelante, han informado a los medios. Espero que esto sea así. Está fuera de nuestro control, se han lamentado los Kealoha, señalando que la culpa es de los promotores inmobiliarios, que tienen tanto poder que pueden conseguir que les pagues convirtiéndote incluso en su esclavo. Real Estate, las putas inmobiliarias. Esclavo es además el título del segundo sencillo extraído de Pánico Escénico, tercer álbum de estudio para estos trases madrileños llamados Agresiva. Agresiva era la factura esta, pesadilla. ¿Qué diablos hago aquí, malgastando mi vida? Y es porque me veo así, más hundido cada día. Poseer, humillar, someter, aplastar, imponer, dominar, mi expertos en el relleno. Esto se titula Tito Dobros Nas. Que viene a traducirse como eso ya lo sabes. Eso ya lo sabes tú ya. Que es momento de tocarse. Tito Dobros Nas es la balada y adelanto y tema que dará nombre al nuevo álbum en solitario del cantante de la excelente formación croata de hard rock Animal Drive. Él es Dino Jelusic, que por cierto comenzó su carrera musical ganando el Festival Eurovisión Junior, pero para Dinamarca, siendo croata él. Bueno, pues tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda Samper de Galanda. Y sí, sí, el Madrid muy bien, pero qué agusticos está en casa, oye. ¡En el pueblo! Skupi stanje se dalje, sada dolazi najteže. To dobro znaš, to dobro znaš. Vidjeli sve, ali ne i ono najgore. Čini tako beskrajan kroz otvor na vratima, a ja svoj mogu zagrliti s dvije ruke. Samo sekunda je potrebna da i on nestane, zato primi se. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Ahora la escala. Tu destino, el tuyo y el tuyo también. Rosa, Rosa, Muchos besos, abrazos. Disfruta de fin de semana. ¡Hala! ¡Feliz cumpleaños, Lía! Y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el bus, pagando la factura de la luz de toda vuestra calle o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, y mucho. En tanto, Santi Ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más agures, moragures, Happy Verde y Elías. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata.